Que nos laceran el corazón y que nos hacen dudar de si tenemos valor. Son manifestaciones bien negras de la emoción y que nos ciñen el ser entero de un gran ardor. Es un momento en que nos visita la soledad. Quiere rompernos el alma entera con su llegar. Todo parece quedar oscuro y sin más camino que mendigar un poco de amor, un poco de cariño, creyendo que si no me dan las migajitas de amor, me voy a quedar solo y llorando, muriendo lleno de dolor, triste y pensando que yo soy un perdedor. Pero ya me di cuenta que todo eso es mentira, porque Cristo me ama y me devuelve a la vida. No me voy a morir porque Cristo me salva. No me voy a morir porque Cristo me sana. No me voy a morir porque Él me restaura. No me voy a morir porque aquel que es amor, ese siempre me ama. Soy pa' Jesús que murió por mí. Tomó mi vida y lo que más quiere es que sea feliz. Ya no mendigo el amor porque lo tengo con Cristo. Ya no me engaña el mundo diciéndome que no sirvo, creyendo que si no me dan las migajitas de amor, me voy a quedar solo y llorando, muriendo lleno de dolor, viviendo triste y pensando que yo soy un perdedor. Pero ya me di cuenta que todo eso es mentira, porque Cristo me ama y me devuelve a la vida. No me voy a morir porque Cristo me salva. No me voy a morir porque Cristo me sana. No me voy a morir porque Él me restaura. No me voy a morir porque aquel que es amor, ese siempre me ama. Porque Cristo me salva. No me voy a morir porque Cristo me sana. No me voy a morir porque Él me restaura. No me voy a morir porque aquel que es amor, ese siempre me ama. No me voy a morir porque aquel que es amor, ese siempre me ama.